Veníamos trabajando en conjunto con la dirección del hospital, con algunas de las profesionales médicas que ya se venían capacitando con el programa, y la idea de hoy era poder comentarles al resto de los equipos, al resto del hospital, cuáles son los lineamientos del programa, cuáles son los objetivos, a fin de coordinar una agenda de trabajo en conjunto entre Cañuelas y el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros venimos trabajando desde que se conformó el programa en el año 2016 en muchos de los municipios de la provincia. Muchas veces articulamos en pos de la demanda de las organizaciones, otras veces a partir de las inquietudes y solicitudes de trabajo de los equipos de salud, pero es una tarea que venimos replicando en varios municipios de la provincia. Este programa surge con la iniciativa de poder garantizar la atención integral de la salud de las personas de la comunidad de lesbianas, gays, personas bisexuales y personas trans, siempre desde un enfoque de diversidad, género y derechos humanos. En este sentido, el programa no trabaja tanto directamente con la población LGBT, sino más bien trabaja con los equipos de salud, tanto municipales como provinciales, en pos de poder sensibilizar y capacitarlos en esta temática que nos parece trascendental. Hasta ahora venimos con un muy buen trabajo, muchos equipos se vienen conformando, hay mucha iniciativa, mucho interés de parte de los equipos, y el programa se creó en el 2016 y había 8 efectores nada más que se concentraban en el conurbano bonaerense, que venían trabajando en pos de garantizar esta atención integral. Y hoy en día ya contamos con una red de equipos de salud que trabajan en toda la provincia, se pudo garantizar la atención en las 12 regiones sanitarias y tenemos una cantidad más o menos de 34 efectores de salud que vienen trabajando en esta línea que propone el programa. Este programa se crea en el 2016 y antes no existía ningún programa específico que trabajara sobre diversidad sexual. En salud hay programas de diversidad sexual en la Secretaría de Derechos Humanos y en otros organismos del Estado, pero en lo que compete al Ministerio de Salud de la provincia sí es novedoso.